Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Estás en compañía de Amatista FM 90.7, tu corazón, y el programa es EduLab, programa que se transmite todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y te hacemos compañía hasta las 10 de la mañana. Campaña Dale una nueva vida a tu remera Utu. ¿Tenés tu remera gris de UTU? Bien, cada generación que pasa por la UTU deja su huella. Hoy queremos invitarte a que esa historia continúe. Si sos egresado y aún conservas tu remera gris con el logo de UTU, podés compartirla para que siga siendo parte del camino de otros estudiantes. A veces, un gesto sencillo puede significar mucho. Seguir acompañando desde otro lugar también es ser parte. Las donaciones pueden acercarse a la Escuela Técnica Maestro Carlos Martín de Becky. Te invitamos también a compartir esta campaña para que llegue a más egresados. Te recuerdo, campaña Dale una nueva vida a tu remera UTU. Seguimos compartiendo excelente música aquí en este sábado. Juntos transitamos a través de EduLab, programa que se emite todos los sábados por Amatista FM, tu corazón. Seguimos con la música. Thank you.